Chalupa al agua, mujeres hacia la soberanía. Hola, hola. Buenos días. Bienvenidos a Chalupa al agua, una semana más aquí en Palabreando Juntas. Sí, hoy vamos a conversar sobre una noticia. Que es bien importante para nosotras porque vamos a estar hablando todo este programa sobre el agua. Entonces está una noticia que nos llegó el 21 de enero del 2021. Hace poquito. Sí. Sobre un fallo que emitió la Corte Suprema que obliga al Estado chileno a asegurar el acceso al agua potable a todas las personas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan relevante? Bueno, tiene muchas aristas, pero la primera que habría que recordar es que el agua es considerada en Chile un negocio, es considerada un bien de mercado. Que se puede comprar y vender. Eso. Y es privada, no es libre. No sé si han escuchado sobre los derechos de agua, que es, por ejemplo, que el agua que está en un territorio, en un terreno, no necesariamente le pertenece a la persona que compra ese terreno. O sea, por ejemplo, ustedes pueden comprar un terreno y en ese terreno hay una vertiente de agua que forma un riachuelo y ese riachuelo pasa a otro terreno más abajo donde un vecino. Y por mucho que esa vertiente de agua, esa agua salga en su terreno, ustedes no necesariamente la pueden usar porque puede haber otra persona que sea dueña de esa agua. Y lo lamentable en el caso chileno es que muchas veces no son otras personas, sino que son empresas. Claro. Que se hacen propietarias de los ríos y, bueno, ustedes saben que eso ha generado crisis hídrica, que es la sequía, en muchas partes de Chile. Yo conozco gente que se tuvo que cambiar de casa porque vivían en un terreno que prácticamente se inundaba, pero no podían usar el agua para regar su huerto. No. Porque el agua era de otra persona. Esto es algo como, ustedes dirán, bueno, todos los países del mundo viven cosas así. Pues no. Chile es el único país del mundo en que esto es posible. Entonces igual esta noticia es relevante, porque la Corte Suprema lo que nos está diciendo, o sea, directamente le está hablando a la Municipalidad de Nogales en la región de Valparaíso. Y establece... que se asegure el establecimiento de al menos 100 litros de agua potable per cápita al día. O sea, por persona. O sea, cada persona, la municipalidad tiene la obligación de asegurar 100 litros de agua potable por persona al día, que es lo mínimo que uno necesita para vivir, porque uno necesita agua para higiene, para cocinar y para beber. Sí. De hecho, en esta noticia señalan que el derecho al agua es un derecho humano fundamental y que con mayor razón lo es tratándose de ciertos grupos vulnerables y categorías protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, como son las personas pobres de zonas urbanas o rurales, las mujeres y los niños. Y esto tiene que ver, este fallo de la Corte Suprema tiene mucho que ver con los tratados internacionales que ha firmado nuestro país. O sea, en este caso, los tratados internacionales no están de acuerdo con estas leyes chilenas que en el fondo no obligan a la municipalidad a proveer agua. Sin embargo, Chile ha firmado tratados internacionales donde se asegura que las personas tengan acceso a agua potable. Y es por eso que la Corte Suprema dio esta resolución. Y esto ojalá que lo tengamos muy en mente a la hora de pensar en nuestro territorio. Porque nosotros sabemos que hay poblaciones enteras de personas que no tienen agua y esto es un derecho humano. De hecho, el agua en Chile es muy cara comparado con otros países. En otros países se cobra solamente digamos, las tuberías, las instalaciones, pero el agua es muy, muy barata. En cambio, en Chile no es tan barata, bueno, en general, sobre todo en las ciudades. Cuando escuche a su candidata, candidato, candidate a la convencional en este proceso histórico de Chile, donde vamos a escribir una nueva constitución, póngale oído a si habla del agua o no, porque eso es un derecho humano que se nos ha negado históricamente en Chile y queremos salir a escribir una nueva constitución que nos garantice el derecho al agua.

Esto fue Chalupa al Agua, Mujeres hacia la Soberanía.